Bueno, hoy se hizo una presentación de distintas personas pidiendo el juicio político del presidente de la Nación por distintas causales, algunas de ellas muy probablemente además son delito, y se presentó en donde corresponde, que es la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora ha pasado ya la Comisión de Juicio Político, que tendrán que decidir en función de los fundamentos que tiene cada una de las presentaciones. No nos quisieron inicialmente recibir el escrito. Digamos también esto, ¿no? Que parece ser que recibir un escrito de pedido de juicio político o de cualquier otra circunstancia de la ciudadanía, en este caso un juicio político al presidente denunciándolo por incumplimiento de sus funciones como funcionario público, de sus deberes como funcionario público. Gracias a la gestión de quienes estábamos hoy aquí, logramos que este papel, este escrito, este documento fuera recibido. Tenemos un número de legajo digital y en papel. No debería ser tan complejo hacer un trámite de estas características. Tienen la obligación de recibirlo.